91.1. Clásicos siempre. Los cinco primeros oyentes que me envíen un audio ya al 322-268-1212 diciéndome bien el nombre de esta canción, le regalo pase doble. Itsy Bitsy Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Así, rapidísimo. Esta canción se llama Itsy Bitsy Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Y de inmediato le regalo su pase doble. Cinco oyentes rápidamente al 322-268-1212 para que se lleven entonces su pase doble y nos acompañen este 31 de octubre. Los cinco primeros que lleguen. Tavo, esta canción se llama Itsy Bitsy Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Y de una vez le regalo su pase doble. 322-268-1212. Feliz mañana para todos. Voy a invitarlos para este próximo 27 de noviembre. Ahí tendremos nuestro primer aniversario. Veracruz Estéreo nació de nuevo para el Eje Cafetero el 3 de diciembre de 2020. Y ahora celebraremos con ustedes nuestro primer aniversario. Happy birthday. Sábado 27 de noviembre traeremos el concierto para celebrar por todo lo alto con Kraken. Kraken. Hombre, mi torre leyenda, es tu historia lo que cuenta. Su vestida de cristal, silencio su amor. Terciopelados. Y la banda oficial de Veracruz, Rebobinado. Cantaremos el cumpleaños, entregaremos muchos premios y regalos y celebraremos el primer aniversario de la emisora más icónica de clásicos en Colombia. Veracruz Estéreo. Sábado 27 de noviembre, Centro de Eventos Prestige. Info y reservas, 310-506-0144. 310-506-0144. Invita. La Pradera Sushi Bar, Sublimatex Pereira. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 310-428-2246. Encuéntranos en redes sociales como arroba Sublimatex Pereira. El Palacio de las Gorras Medellín, el lugar para encontrar las gorras que te gustan. Síguenos en redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. El contacto es directo con Veracruz Estéreo. Gustavo Roldán le da clic a tu canción favorita. Así es, y aquí estoy listo para acompañarles. ¿Y qué tal si nos disfrutamos esta buena música? ¿Ustedes se imaginan cuando estemos cantando esta canción en este evento tan especial que vamos a tener, el primer aniversario de Veracruz? Eso suena muy bacano. Al calor de las masas. Sí, señor. ¿Cómo dice, Tavo? Yo desperté. Sí, señor. queriendo soñarla. Qué buena canción para que la cantemos ese 27 de noviembre. Un tiempo atrás. Yo espero que a ustedes no les vayan a contar este evento. Yo sé que ustedes nos van a acompañar y juntos celebraremos el primer aniversario de la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Se llama Veracruz Estéreo. Gustavo Cerati dice... Ay, señores. 310-506-0144. Que no te lo cuenten. Se me pone la piel de gallina escuchando esta canción aquí y saber que ese día la vamos a tener a todo volumen para toda esa cantidad de oyentes que nos van a acompañar a que juntos celebremos el primer aniversario de Veracruz Estéreo 91.1, la emisora de los clásicos siempre. Bueno, señores, vamos a comenzar entonces y vamos a presentarles el primer ring de este round que vamos a tener, más bien el primer round de este ring, siempre me confundo, que tenemos todos los martes y los jueves. Hoy estamos enfrentando dos artistas, a Maná, y lo vamos a estar enfrentando contra Caifanes. Hoy tendremos un round de rock en español. Este buen ring ustedes lo van a calificar. Ustedes me van a decir por quién es su voto y cuál es su artista favorito, digitando el 322-268-1212. A esta hora, en Veracruz Estéreo presentamos El Rin. Estos son los artistas que enfrentaremos. Señores, nuestros dos artistas, Maná y Caifanes. Un ring de rock en español para esta mañana. ¿Por quién es tu voto? 322-268-1212. Comienzo con dos muy buenas canciones. Arranca Maná con una canción super hiper mega clásico que no falta en todas las fiestas cuando hacen la hora loca. La canción se llama Oye mi amor. Y luego viene Caifanes con una super canción que se llama Nubes. Dos buenas canciones para comenzar. Vamos a premiar este primer round con su voto en el 322-268-1212 y me regala un dato curioso acerca de estas agrupaciones. Los mejores tendrán entonces su pase doble para que nos acompañen. Y ya vengo para mostrarles. Solamente un solo oyente fue capaz de mandarme el audio de cómo se llama la canción. El primerito que me lo envió y el último porque no hubo nadie más. Vamos a ver qué dicen por aquí. Hola, soy Germán Nieto del municipio de Támesis y participo para la rifa Así sea en Pereira. La canción se llama Ixi Vixi Tini Rini Yellow Polka Das Bikini. Perfecto, papá, te llevas tu pase doble para que te vengas de Támesis hacia Pereira este 27 de noviembre y nos acompañes en el primer aniversario de Veracruz. Aquí está el primer round entonces de este ring de Veracruz. Maná con Oye mi amor, Caifanes con Nubes. A las 10:23, la emisora de los clásicos siempre es Veracruz Estéreo. 91.1, clásicos siempre.